Y la presión política, más allá de hablar con la gente, como le contabas, sí, de la parte internacional, ¿no? Los, sí, activistas de otros países, ¿acá está haciendo alguna? Por el momento, lo que estamos haciendo no es por lo de los mataderos, sino por el tema de la tracción a sangre. Pero la idea sí es, en el año, ir generando instancias con políticos para poner el tema sobre la mesa, ¿no? Independientemente del cambio político, sí, y demás, ¿no? De gobierno. Más allá del partido. Más allá del partido. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer respecto a esto? Y siempre decimos que, bueno, si bien lo legal es importante, es un camino muy lento y a veces desesperanzador, ¿no? Porque a veces es de reunión en reunión. Pero también va a ir acompañado con actividades, con activismo. Entonces, la idea de Horse Save es difundir también todo lo que pasa con los caballos y todo lo que se están haciendo. Porque, por ejemplo, en Cajú es solo de las jineteadas. Es algo totalmente temático, ¿no? Una campaña temática. Y que también ha tenido sus resultados. O sea, si vos te pones a comparar años atrás, hay más conciencia respecto al tema. Sí, obviamente, hasta, ¿no?, la Intendencia de Montevideo lo iba a llegar. Exacto, lo iba a llegar. A cancelar, pero está. Y eso fue todo un camino político y también de activismo fuerte en calle. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano, porque una no funciona con la otra, ¿no? Pero la educación de la gente, nosotros vamos a hacer mucho activismo en la calle para concientizar, ¿no? Así como también en redes. Porque en realidad hay mucho desconocimiento del tema y sobre todo de los frigoríficos. Y para personas que quieran acercarse a Horse Save, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nos pueden seguir en las redes. Mm-hmm. Tenemos Montevideo Horse Save tanto en Instagram como en Facebook. En Twitter, MBD Horse Save. Mm-hmm. Ahora estamos haciendo jornadas de propaganda. O sea, vamos a hacer pasacalles, stencils y demás, bien, para salir a la calle. Y también está el grupo de voluntariado de rescates, que también es otro tema, ¿no? Hay un vacío legal gigante en cuanto a ese tema y cero apoyo a los activistas para poder accionar súper rápido en cuanto al tema. Así que bueno, también estamos con eso. Bien, ¿qué tienen? ¿Una abogada en el grupo ahí que se está asesorando? No. Pero bueno, hasta eso falta una abogada animalista que nos ayude. Sí. Estaría genial. Anonymous se rige por hacer un cubo que va mostrando imágenes de lo que sucede en la industria de explotación animal, ¿no? Exacto, sí. Bueno, para la gente que no conoce la actividad, es una demostración en vía pública, puede llamarse performance. Tiene una posición de cubo con máscaras de Anonymous y mezclado carteles y laptops, ¿no? En los laptops se muestra, bueno, como vos comentabas, todas las formas de explotación animal que existen, ¿no? Y que le hacemos como sociedad a los animales. Y fuera de ese cubo hay compañeros que hacen contacto directo, en inglés se llama outreach, que lo que hace es, bueno, establecer un diálogo con las personas que se acercan y que demuestran cierto interés en los videos. No vamos con la intención de volantear ni de atomizar, perseguir a la gente, o sea, nada de eso, sino hablar solo con las personas que estén interesadas y que se muestren abiertas, ¿no?, a escucharnos. Todos fuimos especistas y también en cierto grado lo seguimos siendo porque no existe el vegano a nivel 100 perfecto. Y está bueno encarar esa forma de comunicarse, ¿no? Buscar herramientas y tips para mejorar esa comunicación, para que esa persona no se sienta atacada y que empiece a razonar mientras vemos esos videos que son horribles. Y ya el video ya por sí solo hace mucho trabajo, ¿no? Pero a veces empieza, ¿no?, que empezamos las proteínas, que las plantas sienten, que claro, las excusas, sí, ¿no? Pero eso es una cuestión de... Sí, es una cuestión de que cuando uno se enfrenta a un cambio, va con la negación a veces, ¿no? Sí. O la mayoría, jamás. Sí, tal cual. Y es parte de la construcción de los hábitos, ¿no? Está como estudiado que el hábito, más allá de que se conocen como los hábitos buenos, como hacer ejercicio, comer sano, en realidad somos 99% hábitos, o sea, todo lo que hacemos son hábitos, incluso hasta la forma en cómo te contesto o cómo reacciono frente a una, frente a un caso, es un hábito, ¿no? Y son acciones que se van haciendo de forma automática en nuestra cabeza, ¿no? Y cuesta un montón de programar eso. Entonces está bueno como recordar que la persona empieza como enseguida en automático todas esas excusas a decir, porque es su forma de defensa, de decir, no, ¿cómo me está diciendo esto? Yo toda mi vida hice esto y para mí está bien, ¿no? Y para esa persona era un hábito. Como si yo te dijera que está mal, no sé, tomar agua, y vos me decís, pero no, no puede ser, ¿cómo está mal si yo toda mi vida me dijeron que tengo que tomar agua y 2 litros por día, ¿no? Y bueno, uno empieza como en esa negación, entonces reconstruirse en hábitos también lleva su tiempo. Digo, o sea, hay como un disparador, ¿no? Recompensa. O sea, son como 3 pasos de los hábitos que la recompensa tiene que ser ética. O sea, decir, yo puedo dormir tranquila que mis acciones están alineadas a mi forma de pensar, a mi ética, y no voy a lastimar a nadie. O sea, voy a vivir y dejar vivir, ¿no? Ese tiene que ser como el mensaje final en esa charla, ¿no? En el cubo. De que tú, como individuo, tenés un poder gigante y viste que muchos dicen, nada, pero no puedes cambiar el mundo solo, y ya enseguida delegan la responsabilidad, ¿no? al Estado, al gobierno. No, nosotros como individuos tenemos muchísimo poder. Y la información es poder también. Tener cuanto más informados estemos de todo, ¿no? También nos va a servir para tomar decisiones. Entonces, está, yo solo capaz que no puedo cambiar el mundo, pero hay otra persona que también piensa igual que yo, y así, como granos de arena, claro, ¿no? Y formamos una masa gigante, que por eso el veganismo está creciendo tanto, ¿no? Claro. En todas partes del mundo. Y están yendo estuvieron en distintos departamentos. Sí. Y en distintos barrios, ¿no? Sí, también. La idea es ir a distintos lugares, ¿cómo? Sí, descentralizar el veganismo, porque... Por mucho tiempo era como que todos hacían Montevideo, ¿no? Y también una forma de empoderar a la gente del interior, que a ver, no todo tiene que pasar en la capital. Nosotros, como te digo, tenemos un poder gigante de transformar todo lo que nos rodea. Entonces, justamente si estás en el interior y querés hacer activismo, no tenés que esperar a que caigan 20 personas que quieran hacer lo mismo que vos, sino que vos también podés salir a la calle y no te da vergüenza. A veces pasa que en el interior te conoce todo el mundo, ¿no? Claro. Y te da un poco de vergüenza, ¿no? Pero digo, bueno, te pones una máscara, no sé, o haces una degustación de comida vegana, ¿no? No tiene por qué ser, hay tantas formas de hacer activismo que te aburrís igual de elegir, ¿no? Todo el tiempo. Y no esperar a que venga así, no sé, 30 activistas y que te digan, sí, te ayudamos, ¿no? Sino decir, bueno, tomar la iniciativa y empezar a hacer cosas por uno mismo, ¿verdad? La máquina de tejer. La sección de Marshall. Marshall Rosenberg. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. Thank you. alivio? Bueno, tengo dos pensamientos. Uno es cuando, no sé, cuando vuelvo a una actividad y sale bien, es como que me alivia. Porque bueno, uno siempre está expuesto y pueden pasar cosas malas si no queremos, no pasan, o sea, no depende de nosotros, ¿no? Así que bueno, cuando hay una actividad que sale bien, para mí es un alivio. Y la segunda es cuando llego a casa y puedo saludar a mi gato, también es un alivio porque me da mucha paz. Te reencuentro. Sí, me alivia llegar a mi casa porque soy muy hogareña. ¿Miedo? La muerte. Me da miedo y a la vez, como esa pregunta de qué hay más allá. Sé que no le tengo que tener miedo, que es parte de la vida y que lo que tenemos asegurado es la muerte, eso seguro. Pero cada vez que se muere alguien cercano es como que, quedo temblando mal. Igual no me voy a enterar cuando me muera, pero me da miedo la muerte. Sí. ¿Ternura? Ternura, mi gato. Me da mucha ternura porque tiene un ojo más chico que el otro. Tofu. Tiene un ojo más chico que el otro. Porque se salvó de una gripe felina que, bueno, casi no cuenta el cuento. Pero me da mucha ternura porque hace muchas ocurrencias bien de los gatos. Y me río sola con él, no, vivo sola con mi gato, o sea, ¿me entiendan? Ya está malcriado, 100%. Sí, las personas que tengan gatos seguramente. Sí, me da mucha ternura cuando hace cosas que decís, ¿qué haces? Me da mucha ternura. ¿Indiferencia? Y bueno, toda la sociedad, ¿no? Que es indiferente a todo lo que los animales sufren y viven, que viven un infierno por nuestra culpa. Y esa indiferencia me da mucha bronca, pero trato de que esa bronca se transforme en activismo, porque si me quedo con bronca no suma nada y me amargo yo, pero cuando murió hace poco Valiente, que es un caballo que rescatamos hace poco con unos compañeros de Horse Aid, realmente pensé que iba a tener una oportunidad y que le íbamos a devolver un poco de libertad y vida que le robaron por 20 años. Y no pudo, o sea, se nos murió. Y tenía como una bronca por esa indiferencia, ¿no? De cómo pudieron dejar a este animal así, en este estado. Lo habían dejado en el fondo de la casa del dueño, sin agua, sin comida, dejándolo morir como si fuera una máquina rota, ¿no? Y cuando estuvimos ahí en la eutanasia con él y se nos fue, era una mezcla entre tristeza y de eso, de bronca por esa ese descuido, esa indiferencia que tenemos como especie, no sé, no mucha bronca. Pero sí, la indiferencia de lo que le hacemos a los animales. ¿Comodidad? Cuando estoy en mi casa, que no hay nada para hacer y miro Netflix en pijama. Ahí como que estoy en mi zona de confort. ¿Distracción? Distracción, me gusta hacer otras cosas más allá del activismo. Ahora estoy en un proyecto personal con Eve, una compañera de Uruguay, y eso también me ayuda a distraerme, porque si no es todo activismo y uno necesita como esos escapes, ¿no? Para crear otras cosas, que también va a tener su lado activo, como quien dice, pero hoy en día es emprendimiento, es como mi mayor distracción. Y que a la vez me fascina lo que estamos creando, así que nada, me tiene recopada. ¿Qué más? ¿Esperanza? Esperanza de que el mundo se haga vegano y espero estar viva para verlo. ¿Cómo estaría? El otro día Darío me decía, estábamos pasando por una pasiva y me dice, algún día no muy lejano, todos estos lugares así van a ser todos veganos. Y yo lo quedé mirando y dije, espero estar viva para verlo, porque me dice, yo no, pero vos seguro que sí. Y yo digo, ay, Darío, me joda. Se arruinó solo. Pero bueno, sí, ojalá que sí, que lo pueda ver, pero sería mi mayor esperanza, ¿no? ¿Nervios? Bueno, siempre paso nervios. Ante una actividad, ante cosas que no puedo manejar, ¿no? Me gusta, o sea, lamentablemente estoy como muy organizada y no me gustan los imprevistos. Entonces cuando estoy así como en un momento incómodo de tener que hacer un plan B y cambiar, ahí ya siento nervios porque me incomoda. Entonces ya me pongo nerviosa, ¿viste? ¿Alegría? Alegría, el amor. Estar con, bueno, con Darío, yo, si bien compartimos muchas actividades y momentos tristes que no da el activismo, ¿no? También compartimos hermosos momentos y nos reímos mucho. Y la risa cura, ¿no? Todo así. Y siempre me da como alegría verlo, ¿no? Me alegra el día. Grande, Darío. Sí, Darío, sí. ¿Aburrimiento? Muy pocas veces estoy aburrida. Siempre le busco la vuelta para hacer cosas. Porque, bueno, el tiempo es limitado y bueno, trabajo 9 horas, entonces el resto lo divido entre hacer vida social, que la necesito, y también cranear y hacer cosas para todas las organizaciones. Y bueno, a veces pierdo la noción de la hora y me quedo hasta de madrugada y después me duermo. Tengo que tomar un taxi porque llego tarde, me duermo al trabajo. No sé. Cuando... Si estoy aburrida o algo, siempre le busco algo para hacer o miro alguna serie en Netflix o algo así, ¿no? Generalmente tengo como muy organizada la semana. Entonces como que no tengo muchos espacios libres. Entonces, bueno, no, es medio difícil que me aburro. Si me aburro estoy en las redes sociales y claro, estoy ahí, no sé, en los grupos de WhatsApp. Sí. Pero ideal sería que no. Bueno, y para finalizar, que siempre me gusta finalizar igual, admiración y conexión. No vale, porque yo escuché la entrevista de Darío y me robó la idea, porque... Claro. Está. No, sí, sí. yo conecto mucho con Darío y Azul, otra amiga. Hacemos activismo juntos. Ella no es de acá, o sea, es uruguaya pero vive en Colombia y realmente como que siempre estamos alineados en todo, ¿no? En todos los valores y demás de la vida, ¿no? Por eso conecto, porque cuando una persona tiene los mismos valores o lo educaron de la misma forma, para mí es re importante, porque hoy en día vivimos en un mundo donde mucha gente falsa, mucha gente desinteresada, ¿no? En el sentido del ego y demás. Encontrar gente genuina, ¿verdad qué? Encontrar gente genuina es hoy en día sacar el 5 de oro. Y conectar más todavía. Y que no haya esa competencia o rivalidad, ¿no? En el sentido de bueno, estamos todos trabajando para lo mismo. O sea, del activismo surgió una hermosa amistad, y bueno, te contaría un poquito más. pero valoro mucho eso, ¿no? De poder conectar con los valores de las personas. Y admiro a ellos dos, pero Darío siempre fue mi gran impulsor en todo. Y no solo en el activismo, sino a nivel personal. Por ejemplo, yo tenía como miedo también a irme a vivir sola. Y él, por ejemplo, cuando tomé la decisión, me reayudó, estuvo ahí, no sé. Como que siempre estuvo en los momentos que yo tuve que tomar grandes decisiones o pasé momentos muy feos. Él siempre estuvo ahí como conteniéndome o apoyándome o dándome su consejo o no. A veces, bueno, la vida no todo es color de rosa y también pasan momentos malos, ¿no? Y tener a alguien que no está solo en las buenas, porque en las buenas estamos todos, ¿no? Estar en las malas pesa un montón. Y eso independientemente de que sea mi pareja, ¿no? Para mí es mi mejor amigo, por lejos, antes de ser mi pareja. Y la amistad construye, ¿no? Grandes cosas. Y la confianza también, ¿no? Y lo bueno que admiro de él es que él siempre como que da para adelante, pero en el sentido de que te hace ver que sos valioso, ¿no? Yo como que siempre la autoestima me costó un poco trabajarlo, siempre tuve autoestima abajo y realmente me ayudó él a confiar más en mí, y eso se lo voy a agradecer siempre. Es que es verdad, es que tantos psicólogos para nada. No. Y es muy profundo, genial. Sí, es muy lindo. Sí. Por suerte trabajé, gracias a él, mejor mi autoestima y no me tiro tan abajo como antes. Pero de complejo, bueno, tenemos todo siempre, ¿no? Y no sé, él siempre confió en mí y me dio para adelante todo. Y eso es valioso. Y es muy valioso lo que vos estás compartiendo. Es muy potente lo que estás transmitiendo. Tal cual. Y con esta esta dulzura cerramos por acá. Yo te súper agradezco por este espacio. Gracias a vos. Me encanta que vayas al cubo y que estés ahí. Y a mí me encanta esta sinceridad para hablar, este valor justamente que tenés, o sea, decir lo que sentís. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo digo, muchas gracias y el programa está genial. Y todas las oportunidades que generás están muy buenas, claro. La máquina de tejer. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. never ending story. Say, your soul. We'll be right back. La Máquina de Tejer.